Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Se crió escuchando la música folclórica de su pueblo. Era todavía un niño cuando confesó que su mayor placer era ver tocar a toda una orquesta junta con el sonido de todos los instrumentos. Así los fue reconociendo uno a uno, a tal punto que se atrevía con varios de ellos. Pero su inclinación fue con la armónica. A los 9 años debutó como solista en una radio de su provincia, Santiago del Estero. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar el disco Tangos, de Hugo Díaz, de 2001. Thank you. ese humor. Él se levantaba a dormir, se bañaba y estaba, aunque sea que tomen mate o algo, él estaba con sus chistes, con sus risotadas. Ay, si a mí me hacía, yo tenía vergüenza a veces, yo le decía, no seas así, no seas así, porque a muchos no les va a gustar. Hermana, vos no sabes lo que es andar en la gente, dice, y ver que la gente está actuando con vos, dice, y vos no sabes lo que es estar en un escenario que miles te estén idolatrando, no sabes vos lo que se siente, y yo mi corazón se entregó a ellos. Y yo no puedo decir, no, ahora estoy enfermo, no me siento bien. No, yo salgo y si tengo que morir en el escenario, muero en el escenario. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Tangos de Hugo Díaz de 2001. Con el paso del tiempo, Hugo Díaz se convirtió en un artista extraordinario que revalorizó el instrumento elegido. Fue el creador de un modo argentino de tocar la armónica, realizando notables trabajos como ejecutante. Fue un músico con rasgos de genialidad, con un instrumento considerado menor como era la armónica, que el público no comprendía o que le resultaba difícil de aceptar. Y fue más rara aún cuando se metió con el tango. Thank you. Papá tuvo una infancia muy dura porque era de una familia muy humilde. Pertenecía a una familia muy humilde que mi abuelo, bueno, tenía 12 hijos, o sea, mi papá tenía 11 hermanos, eran 12 en total, y era una época muy, muy dura, y además ellos eran bastante pobres, y además mi abuela los abandonó cuando ellos eran chiquitos, creo que papá tenía 5 años, y tenían que salir a la calle a trabajar, y mi papá tenía una... Papá estuvo lustrando zapatos en el mercado de Santiago, tenía ahí un puestito para lustrar zapatos. Lo que pasa es que era bastante listo, era bastante hábil y era bastante rápido. Entonces él me contó a mí que en vez de él ir a lustrar zapatos, lo hizo al principio, pero que después ya se consiguió un amigo, empezaron a fabricar cajones, entonces él tenía como una empresa, mandaba a varios chiquitos que estaban por allí a limpiar zapatos, y él era como el coordinador, era el jefe de sección. Intervalo con música un poco rara para los muchachos. Toro mata y toro mata, toro mata ese bandido, ay, toro mata. Toro mata y toro mata, toro mata ese bandido, ay, toro mata. Fue tal la dimensión de su conocimiento musical que Hugo Díaz transitó cómodamente desde Vivaldi a Jimi Hendrix, desde Ángel Villoldo a Horacio Salgán. Alguien dijo que si un músico proyectaba convertirse en armonicista, debía escuchar a Toots, Tielemans y a Hugo Díaz. Hombre, yo me imagino que tiene que haber sido muy duro. Mi mamá, mi papá y mi tío Domingo se conocían desde que eran chiquititos. Mis abuelos maternos, o sea, los padres de mamá y de Domingo, medio lo habían adoptado a mi viejo, porque, por ejemplo, que yo, mis tíos iban a la escuela, Domingo tenía zapatos, igual mi papá no. Entonces, mis abuelos un poco lo adoptaron y papá se pasaba muchas noches en casa de mis abuelos y empezó a ir a la escuela también porque, bueno, querían, mis abuelos intentaban que él también tuviera una educación igual que sus hijos, y eran épocas muy muy duras. Thank you. Hugo Díaz partió hacia Buenos Aires en el año 1944, junto a su amigo y futuro cuñado Domingo Cura. En 1944, un coronel argentino comenzaba a emitir sus primeras señales inéditas para la política argentina. En la capital, a Hugo Díaz lo contrató un músico de jazz y director de orquestas, Juan Carlos Barbará, que lo presentó como solista durante una temporada en la confitería Hurlingham. En 1946 se destaca su presencia en el conjunto folclórico Chacay Manta. El folclore aún no había tenido más que un regular acceso en la capital hasta explotar una década más tarde. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Chindor barangi gul ho Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Tangos de Hugo Díaz de 2001. Cuando no teníamos, porque a veces no había pan, o como, y él decía, ¿qué? No hay pan, y no tienes ni un peso vos, y yo sabía coser. ¿Y no tienes vos? No tengo. Bueno, dame el cajón de lustrar. Daba una vuelta a la manzana y ya venía comprando pan, dulce de leche, todo, y comíamos todos. Y creo que, comparativamente, cuando llegaron ellos a Buenos Aires también lo pasaron realmente mal. Creo que papá dormía en la panadería de un amigo sobre bolsas de harina los primeros tiempos que vinieron a Buenos Aires. El tío Domingo también dormía en cualquier lado y intentaban abrirse camino en una ciudad que les era demasiado desconocida, demasiado fría y posiblemente donde no tenían ese calorcito que tenían en Santiago. Acá los inviernos son muy duros, me imagino que lo deben haber pasado realmente mal. A comienzo de los años 50, formó un trío junto a su colega de instrumento Luis Saltos y el guitarrista Norberto Pereira, a los que se sumó en el canto su esposa Victoria. Hicieron presentaciones en radios, locales nocturnos y giras por ciudades cercanas, hasta proyectarse a países de Latinoamérica y llegar a los Estados Unidos. Allí llegaron a compartir escenario con Louis Armstrong y Oscar Peterson.

Bueno, en realidad a Hugo Díaz lo conocí siempre. Lo conocí desde que fue muy, muy niño, diríamos, a pesar de que no se llevaba mucha diferencia de edad conmigo. Pero lo conocí de pequeño, cuando en un baldío que quedaba entre mi casa y la casa de Domingo Cura, del percusionista que luego fue con el tiempo su cuñado, allá practicaban en una pequeña flautita, se le llamaba en otra época, que se le había quebrado y mi madre, Sofía de Montesinos, se la compuso, pero las cuerditas adentro se cortaron y él lloraba porque no tenía más. Mi madre le compró la primera armónica. La armónica, cuando yo compré una armónica, yo venía del mercado y con eso veo, me quedan unas monedas y me cruzo a Olivares. Y yo decir, y veo la armónica, esas coloraditas que venían con un plateado, voy y compro, no sé, me acuerdo si valía 10 centavos. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Cuando Hugo Díaz regresó al país, ya no fue lo mismo. Los ecos de su éxito no habían llegado a nuestras tierras. Salvo para sus seguidores, lo suyo resultaba una curiosidad. El público no estaba preparado para reconocer los valores de su música, en parte por el prejuicio que despertaba la armónica. No obstante, Hugo continuó su trabajo como el más humilde de los intérpretes. Thank you. El tango tuvo un lugar en su trayectoria y sus discos, con más de 80 versiones. Entre estos se destaca su producción con temas de Carlos Gardel. En el año 2007, con la dirección de Alberto Larrán, se realizó en su homenaje un film documental titulado A los Cuatro Vientos. Su mayor dedicación fue el folclore, género en el que registró alrededor de 70 títulos repartidos en 5 discos de larga duración. También grabó jazz e incursionó en temas clásicos. El texto del presente programa fue extractado de un artículo de Néstor Pinzón, publicado en la página Todo Tango. Acompañaron a Hugo Díaz en este disco, José Colángelo en piano, Oscar Murtag en contrabajo y Caíto Díaz en guitarra. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Tangos de Hugo Díaz de 2001. Dedicamos el programa al mocho y al cachafaz. Chao. Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Anita, Julieta, María y Brisa. Colaboradores,